Cada día tú y yo nos relacionamos con personas, ya sean estas que sean de nuestra familia, en la universidad, en el colegio o tal vez en tu lugar de trabajo. Amigos, la pregunta es, ¿tú y yo como hijos de Dios, como mayordomos, estamos influenciando a nuestro entorno o nuestro entorno nos está influenciando? ¿Tu entorno ve en ti a alguien diferente? ¿Estás testificando con tu vida? Bueno, amigo, son algunas de las preguntas que analizaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto que inicia así. Es una alegría, como todas las semanas, amigos, reencontrarnos nuevamente en una nueva edición de Código Abierto. A ti, joven, que estás al otro lado de la TV, ya sea que estés en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil o en cualquier parte del mundo, bienvenido a nuestro programa. Estamos avanzando y hoy es el último estudio de este trimestre. Hemos estudiado mayordomía, lo que nos mueve el corazón. Y el día de hoy tenemos un tema también muy especial. El título, finalmente, los resultados de la mayordomía. Hemos visto muchos temas y ahora vamos a analizar justamente cuáles son los resultados que tú y yo, ahora como cristianos, tenemos que dar con respecto a esta responsabilidad que encontramos en la palabra de Dios. Y para esto tenemos invitados que van a hacer posible el desarrollo de nuestro tema. Una vez más, queremos darte la bienvenida, Peter, a Código Abierto. Bien, muchas gracias. Y muy feliz por pasar esta temporada aquí con ustedes. Triste porque está terminando hoy, pero muy contento por poder participar con ustedes, con el pastor, con Clara. Muchas gracias. Muy bien, ya estamos terminando marzo también. Sí. Saludos, por favor, con seguridad quieres enviar saludos. Ya, entonces, quiero mandar saludos más una vez a mi familia, quiero mandar saludos a mi iglesia, ¿no? Donde estoy apoyando, y a todos los jóvenes de Sudamérica que participaron conosco en este trimestre. Muy bien, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias. Clara, una alegría nuevamente tenerte en Código Abierto. Bienvenida. ¿Qué tal? Qué gusto también volver a vernos. Es una oportunidad grata el poder estudiar la Biblia en esta ocasión. Y quiero presentar los saludos a todos los jóvenes estudiantes de la Universidad Adventista de Bolivia, todas sus facultades, especialmente psicología, psicopedagogía y actividad física. Muy bien, gracias por haber aceptado nuestra invitación también. Es un amigo, que alguien es de la casa, ¿no? Edsel, bienvenido una vez más a Código Abierto. Gracias, un privilegio como siempre compartir la palabra de Dios y que sea el que nos ilumine, nos guíe para poder compartir esta lección de esta semana. Muy bien, saludos, tal vez alguien especial por ahí, es el momento. Sí, saludar a mi familia también que está en diferentes lugares. Y también aprovechar, mandar un saludo al distrito donde estoy, el distrito Loma Linda, que puedan ellos también ser alcanzados con las bendiciones del Señor. Muy bien, excelente. Hoy día tenemos que estudiar los resultados de la mayordomía. Después de un largo estudio del trimestre, grandes lecciones, vamos a ver cuáles son los resultados finalmente, ¿no? Pero no podemos iniciar si no pedimos la dirección de Dios. Y para esto vamos a orar. Voy a invitar a Clara, por favor, que nos dirija en oración. Queremos rogar, buen Dios, que tu presencia nos guíe para el estudio de tu palabra, que podamos nosotros expresar las palabras adecuadas de tal forma, Señor, que todos los que nos escuchan y miran puedan comprender el mensaje que tienes preparado para este momento. Amén. Rogamos tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, ahora nos vamos con el pastor Adonirán Anomía, que está listo y preparado con el marco temático de esta lección. Adelante, pastor. Gracias, Waldi. Qué pena, mis amigos. Se está yendo el trimestre. Y esta es la última semana del trimestre. Qué lindo, ¿verdad? Espero que las lecciones nos hayan llevado a una dadivosidad más completa al Señor. Que nuestra mayordomía se haya mantenido fiel, o si no, mejorado en el último caso. La lección de esta semana lleva por título Los resultados de la mayordomía. Y miren, yo quiero comenzar leyendo lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Dice así: mantened una conducta ejemplar entre los gentiles. Interesante. Para que en lo que os acusan de malhechores al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Qué quiere decir esto? Que como mayordomos debemos vivir como testigos del Dios al quien servimos. Esto significa que debemos ejercer una poderosa influencia sobre los que nos rodean. Una influencia para el bien, por supuesto. Por lo tanto, no debemos aislarnos del mundo que nos rodea, sino tener el privilegio de mostrar al mundo nuestra mejor manera de vivir. Pero hablando la lección de los resultados de la mayordomía, es que el mayordomo fiel adquiere una expresión innata de una vida piadosa. Y los mayordomos fieles no solo tienen una forma de piedad, son piadosos. Y esta piedad se revela en su forma de vida, en la manera en que se encargan de las cosas que su Dios les ha confiado. Estudiando la lección también vemos que otro resultado de la mayordomía es el contentamiento. El hecho es que la piedad no tiene nada que ver con la riqueza. La piedad con el contentamiento, cualquiera sea la circunstancia en la que uno se encuentre, es la mejor clase de riqueza, porque la gracia de Dios es mucho más valiosa que el beneficio económico. Un tercer resultado de la mayordomía, según la lección, es la confianza en Dios. La consigna y el propósito de los mayordomos de Dios es fiarse de Jehová de todo su corazón y no apoyarse en su propia prudencia. Lo dice la Biblia. Por supuesto, comúnmente es más fácil decirlo que hacerlo. Entonces, como mayordomos, ¿de qué modo real aprendemos a confiar en Dios? Al avanzar por fe y obedecer al Señor de todo lo que hacemos ahora. La confianza es una acción de la mente que no se agota con el uso. Al contrario, cuanto más confiamos en el Señor, más aumentará nuestra confianza. Vivir como mayordomos fieles es una manera de expresar nuestra confianza en Dios. Pero hay más. Otro resultado de una buena mayordomía es la que casi no nos preocupamos en ser mayordomos fieles. Es que ese resultado viene automáticamente sobre nosotros. ¿Y cuál es? El testimonio diario. Controlada, por supuesto, por esa luz poderosa del Señor. Nosotros reflejamos la luz de Dios mediante un carácter estable de nuestro comportamiento público cotidiano. Nuestra mayordomía debe desplegarse también frente a nuestras familias, nuestras comunidades, el mundo y el universo, por decir. La mayordomía que forjamos en nuestras ocupaciones también demuestra el afecto que tienen en nuestra vida los principios del reino. Y así podemos influir sobre los demás. Revelamos a Cristo inmediatamente la bondad y la moralidad, la que cuenta con la aprobación del Creador. Al fin y al cabo, la mayordomía es llevar una vida en la que los dos mandamientos mayores, el amor a Dios y el amor al prójimo, deben estar de la mano. Y debe ser la motivación y la fuerza motriz de todo lo que hacemos. Resumiendo esta última lección. ¿Sabe qué? Analizaremos los beneficios personales, los resultados espirituales, los resultados exitosos de nuestra influencia y la clave del contentamiento en la vida de un mayordomo fiel. El resultado de la mayordomía depende de Dios, que siempre hace su parte, por supuesto. Somos nosotros los mayordomos, los imperfectos, que a veces siguen fielmente a la instrucción de Dios, otros en forma parcial o simplemente no los obedecen. El elemento humano es la variable. Para mejorar los resultados, debemos mejorar entonces al mayordomo. Que el Señor le bendiga. Que el Señor bendiga el desarrollo de la lección a todo el equipo. Adelante. Gracias, Pastor Adonirán, por ese marco temático de nuestra lección. Lo esperamos también el siguiente trimestre y con seguridad otros marcos temáticos que usted va a preparar para Código Abierto. Amigos, ahora sí, estamos listos y preparados para el estudio, el último de este trimestre, con seguridad que sí, se ¿no? acabó rápido el trimestre. Sí, y grandes lecciones para nuestra vida. Fue, ¿no?, muy bonito esta, el tema, ¿no?, de mayordomía del trimestre. Yo voy a extrañar bastante. Exactamente. Ser cristiano significa ser mayordomo, ¿no? Así que muchas veces olvidamos esa palabrita y cristiano pensamos que es todo menos ser mayordomo, cuando la relación está totalmente ahí, ¿no? Amigos, ¿qué es lo que más les gusta hacer y qué es lo que menos les gusta hacer? A ver, Edsel. Ay, lo que más me gusta hacer, predicar, creo. Muy bien. Es algo que me mueve, ¿no? Me gusta, vivo de la predicación, me encanta dar temas. Lo que menos me gusta hacer... Muy bien, mientras estás pensando, vamos a empezar con lo que nos gusta hacer entonces. Clara, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Son muchas cosas las que me gusta hacer, pero una principal pienso que es preparar los alimentos en casa. Wow. Trabajo durante toda la semana, así que no siempre tengo esa oportunidad, pero llega el sábado o el domingo, entonces no es una oportunidad grata de preparar alimento para la familia. Muy y bien. Me gusta hacer eso. Excelente, y lo que no te gusta también vamos a ir pensando ahí. Ok, voy a pensar. Peter, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Entonces, ¿qué me gusta hacer? Que me gusta mucho predicar, ¿no? Pero como pastor ya habló, vou pensar outra coisa. Me gusta passear. Passear, hacer turismo, conhecer lugares, países, praias, mato, selva, não? Tudo que habla de turismo me gusta. Me gusta muito de turismo. Que bueno. E uma coisa que não me gusta, para minha esposa habla, tem que fazer, é lavar o banho. Ah, como é duro. Pero passa quando é casado, não? A esposa, tem que fazer isso. Já, vou fazer, mas não me gusta. Já? Minha esposa, não me gusta. Lo hago, pero não me gusta. Hago, pero não me gusta. Exatamente. Muito bem. Clara, ¿qué es lo que não te gusta? Algo a hacer las cosas. Algo que não me gusta, así específicamente, tal vez es. Ay, no sé qué decirte. Hago todo. Algo que me desagrada, no hay nada. Muy bien. ¿Y Edsel? ¿Ya? Sí, yo pienso que una de las cosas que son necesarias, pero de las que menos me gusta, puede ser lavar ropa, ¿no? Es necesario, pero no le hallo el placer a lavar la ropa, ¿no? Ahí es bonito ponerse ropa limpia, pero lavarla es el detalle. Por lo menos tem uma lavadora que pode pôr a roupa. Para o banho não há um robô todavia que lava o banho, não? Pero ahí podemos contratar a alguien. Ahí está usted. ¿Verdad? Podemos contratar a alguien, pagamos y ya. Sí. Es interesante, ¿no? Amigos, con ustedes iniciamos el estudio de este trimestre, recuerdo bien. Y decíamos ciertos propósitos para nuestra vida y para este año también, ¿no? Sí. Ya pasó un trimestre y capaz es un momento de evaluar, ¿no? Y decir, ¿realmente estoy avanzando con mis propósitos o no? ¿Qué es lo que me está impidiendo? ¿Cómo te está yendo en ese sentido, Edsel? Gracias a Dios. ¿Cómo podemos evaluar lo que estamos haciendo? Dios bendice bastante. En el distrito donde estoy, las iglesias, creo que estamos yendo en buen camino. El Señor bendice con la predicación del Evangelio, los programas, las actividades de la iglesia. Pero pienso que el propósito de cada iglesia es que cada miembro, cada hermano pueda crecer espiritualmente y creo que estamos en buen camino, ¿no? Hay que orar para que Dios pueda continuar bendiciendo muchísimo más a nivel personal también. A principio de año, recuerdo, pedía por mi carácter, por algunas cosas que tengo. Creo que el Señor también está ayudándome, es una lucha, pero aferrado de la mano de Dios se puede conquistar las cosas. Muy bien, vamos a ir al tema como tal entonces, y el título es Los resultados de la mayordomía, ¿no? Finalmente, después de un estudio profundo de varios temas, ¿qué resultados tenemos ahora como mayordomos? Y el primero que hablamos es acerca de la mayordomía y la piedad, ¿no? ¿Qué tenemos que hablar con respecto a esto, Clara? ¿Qué es la piedad? Cuando hablamos de piedad tiene que ver con santidad. No es extraño que la mayoría de los líderes de la Iglesia Católica tenían como nombre pío, ¿no? Significaba piadoso. Entonces yo creo que el ser humano, en cuanto a su cristianismo, a su fe, siempre pretende alcanzar una perfección, una santidad, de estar en semejanza a su Dios, a su Creador. Entonces cuando hablamos de la mayordomía asociada a la piedad, tiene que ver con un estilo de vida, de rectitud, de santidad, y la mayordomía no podría estar alejada de esta vida piadosa, no puede estar desprendida, más bien lo contrario, está unida. Aquel que es un cristiano genuino, verdadero, piadoso, santo, sin duda ha sido y es un buen mayordomo. Es en el caso de Job, una de las Correcto. Historias que menciona el estudio de las lecciones en esta última semana del trimestre, mencionaba que Job es realmente un hombre piadoso, perfecto delante de los ojos de Dios. En ese entender, él era administrador también de todas las riquezas que tenía, de los talentos, de los dones que Dios le concedió, de los privilegios que le había dado de tener una familia. Realmente era un hombre digno de ser imitado, llamemos así, una vida piadosa, y un buen administrador, un buen mayordomo. Muy bien. Realmente Job un ejemplo de hombre en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y el libro de Job, justamente los primeros versículos del 1 al 5, da ciertas características que tenía este hombre, que era temeroso de Dios, etcétera, etcétera, sí. Recto, ¿no? Y que podemos sacar nosotros grandes lecciones para nuestra vida. Etzel, ¿qué opinas? Sí, es lindo cuando uno ve todas las cosas que podemos hacer como mayordomos del Señor. Es una oportunidad en realidad que Dios nos da de poder demostrar con nuestra vida que el Señor puede hacer muchas cosas, ¿no? Al ser honestos con el Señor, al ayudar a los demás, al controlar nuestro tiempo, los dones que el Señor nos ha entregado. Pienso que todo eso al final también puede resumirse como un gozo al hacer, porque puede ser que nosotros muchas veces hagamos algunas cosas como por cumplirlas, pero ahora que hemos aprendido que ser mayordomo va más allá de solamente cumplir, es también la actitud con la que nosotros lo hacemos. Y creo que la alegría, el gozo debe ser una característica, ¿no?, de los frutos de la mayordomía. Y ser alegre, estar sonriendo, demostrar una actitud positiva frente a las cosas, es algo que me ha gustado mucho y que es lo que también nos ha enseñado la lección. Muy bien, amigos, estamos hablando acerca de los resultados de la mayordomía. Enseguida retornamos con más. Mis amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Como siervos de Dios, somos responsables de administrar las posesiones de Dios para su gloria y financiar su misión para terminar la obra. Somos responsables de administrar adecuadamente nuestros talentos, finanzas, salud y el medio ambiente. Nuestra vida como mayordomos cristianos refleja el carácter de Dios ante el mundo. Estas lecciones nos enseñarán nuestras responsabilidades y cómo podemos, por la gracia de Dios, cumplir con ellas. Algunos temas que veremos este trimestre son la influencia del materialismo, mayordomos después del Edén, el impacto de diezmar, los hábitos del mayordomo, los resultados de la mayordomía, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentroeniglesia.com. alegría conocerte. Ahora sigue en compañía de Waldi y Código Abierto. Estamos de retorno, estamos en Código Abierto, amigos, y estamos estudiando la última lección de este trimestre, los resultados de la mayordomía. Bueno, amigos, están con muchas ganas de hablar, yo sé que sí, así que vamos a ir con Peter. Entonces, cuando hablo de piedad, es un tema muy vasto, ¿no? Tanto que el pastor ha hablado de un punto, también Clara ha hablado de otro. Podemos percibir que la piedad es un estilo de vida santo, ¿no? Que, consecuentemente, tiene que estar florando su vida de compasión, su vida de misericordia. Y podemos percibir un texto bíblico, ¿no?, citado por Ezequiel, ¿no?, el profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 14 también, habla lo siguiente: si estuviesen en medio de ella, estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Pero podemos perceber que el profeta aquí está poniendo tres hombres como referencia. Pero no es referencia solamente porque tiene un nombre bonito, y sim por causa de su estilo de vida. Si paramos para estudiar tanto Noé, como Daniel, como Job, sería un modelo para cualquiera de nosotros copiarmos. Correcto. ¿Vamos a ver? Por su piedad, por su vida consagrada, por su comunión con Dios. Pero cabe a nosotros ahora tener también el mismo cambio de vida, y seguir el mismo paso de esos tres hombres. Que possamos quizás un día, no sé, nuestros nietos, o amigo de nosotros, habla, mira, mi hija, yo quiero que sea igualita a Clara. ¿Sabe Clara que ha pasado en Código Abierto? Lá en el primer trimestre de 2018, siga a ella. Sería muy lindo para nosotros, ¿no? Ser como modelos piedosos como esos tres hombres, ¿no? Correcto, y justamente iniciamos este programa haciendo esas preguntas, ¿no? Nos relacionamos con personas, con la familia, en la universidad, etcétera, etcétera. ¿Y cómo estamos influenciando en nuestro entorno? O capaz nos estamos dejando influenciar, ¿no? Y somos más uno más del montón. O realmente somos un punto de referencia, pero no para decir, mira, qué lindo soy, ¿no? Sino para realmente ser un punto de referencia para que ellos vean a través de nosotros a Dios como estas tres personas, ¿no? Qué lindo que no solamente ellos han sido un punto de referencia en su época, sino que Dios mismo los podía utilizar ante los otros seres como referencia, ¿no? Y eso es muy bueno. El siguiente resultado, el contentamiento. ¿Qué podemos hablar acerca de esto, Clara? En el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 11, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. El que escribe esto es Pablo. Él ha pasado por muchas vicisitudes, dificultades que sin duda uno podría decir, no quiero volver a tal lugar porque padecí naufragio, tuve hambre, estuve en la cárcel. Él, en su creencia en Dios y en predicar el Evangelio, en ser un buen mayordomo, dice, me contento con las cosas que tengo. Entonces, el buen administrador, el buen mayordomo, tiene contentamiento al hacer su trabajo. Tiene alegría al administrar las riquezas que Dios le ha concedido, que le ha regalado. Él está alegre porque cuida su cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo. El mayordomo fiel también administra de tal forma su tiempo, porque este va a ser dedicado a cosas óptimas, va a ser dedicado a cosas positivas, para hacer bien al prójimo. El buen administrador está contento con lo que tiene y con lo que va a llegar a dar. Entonces aquí Pablo dice, yo estoy contento con todas las cosas que he vivido, no me quejo, porque es otra característica, ¿no?, del ser humano, se está quejando por las cosas malas que le suceden, no tiene dinero, tiene hambre, llueve, se está quejando, sale el sol, se está quejando. Entonces, ese espíritu que no debería caracterizar a un cristiano, a un buen mayordomo, entonces va a ir cambiando, va a ir apagando y va a nacer la alegría, va a ser el contentamiento. Ese es realmente un fruto de una buena mayordomía. Y el Espíritu Santo quien va a capacitar a este ser humano para reflejar esa alegría. Muy bien, y capaz los jóvenes Y es difícil a veces entender la palabra contentamiento, ¿no? A veces pensamos que es con conformidad. Y no es esto, ¿no? Para nada, porque Dios nos invita a que seamos cola, o no digo, cabeza y no cola. Al contrario, debemos esforzarnos a destacar, a ser los mejores en nuestra área y todo lo demás. Pero sí, ¿no? Realmente poner todo eso a las manos de Dios, ¿no? Y Él hará sobre nosotros. ¿Qué dices, Edsel? Sí, el Señor hace un llamado a ser diferentes de las demás personas. Esa es la palabra, ¿no? No vamos a ser comunes, personas comunes en este mundo, ¿no? Ahora que hemos hablado acerca de la mayordomía, pienso que todos nosotros tenemos que tener esa capacidad de poder ser diferentes de las demás personas, pero ser diferentes colocando a Jesús como principal modelo, colocando a Jesús como que Él va a hacer una transformación en nosotros. Y no significa, como decías, contentarse solamente con las cosas que pasa, ¿no? Como en las cosas, sino más bien, si soy diferente, tengo que hacer lo mejor de mí, pero no para simplemente resaltar por mi propio ego, sino porque el Señor va a hacer algo a través de mí, ¿no? A través mío. Muy bien, ¿querés decir algo, Clara? Sí, no recuerdo en qué libro específico, pero una escritora llamada Elena Juan, ahora ya recuerdo, Mente, Carácter, Personalidad, en el tomo 1, mencionaba que el deber del cristiano es siempre lucir una sonrisa en el rostro. Cuando el rostro está apagado, agobiado, ansioso, estamos yendo en contra de la voluntad del Señor, porque ahí refleja una falta de contentamiento, una falta de complacencia en nuestra fe. Es incluso dudar de nuestro Dios, de lo que Él hace por nosotros. Cuando leí estos versos, entendí realmente que el cristiano debe disfrutar su cristianismo. Y cuando hablamos de la mayordomía, es una cualidad que Dios ha dado al ser humano para poder administrar las riquezas que le ha dado, todo lo que le ha dado, debe haber contentamiento en esa labor. Otro pasaje de la Biblia menciona que cuando estemos ayunando, ¿verdad?, no estemos declarando a los demás el hambre, las ansias que tengo, sino me lavo el rostro y muestro una sonrisa. Ese es el deber del cristiano, y por eso considero que Pablo, cuando escribe estos versos, me ha pasado de todo, pero yo sigo adelante, estoy contento. Hay vicisitudes en la vida que enfrentamos, pero sí, sé que hay una solución más adelante, sé que hay una puerta que se va a abrir. Entonces el mayordomo tiene esa actitud positiva, proactiva, de alegría para poder hacer las cosas que le toca hacer en esta vida. Interesante, ¿no? Romanos capítulo 8, verso 28, les leo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Son llamados. Es algo interesante y esto tiene que estar en nuestra mente, ¿no? A veces pasan y estamos en un mundo lleno de pecado, ¿no? Situaciones complicadas y no entendemos por qué, ¿no? Y tendemos muchas veces a bajonearnos, a deprimirnos y todo lo demás. Y no nos conformamos con lo que tenemos, obviamente, ¿no? Porque la vida nos golpea duro y como jóvenes sabemos lo que significa aquello. Pero dice la Biblia, ¿no?, que Dios está con nosotros, y eso es lo que nunca tenemos que olvidarnos, ¿no? Si está pasando algo, no es por qué, sino es para qué, y comenzar a salir, ver a Dios, ver más allá de lo que nuestros ojos ven, y bueno, tratar con la ayuda también de la iglesia, los hermanos, surgir y ser un punto de referencia a pesar de las dificultades que pueda estar a nuestro alrededor. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, ¿algo sí, más? Claro. Muy bien, ¿algo que querías decir, Peter? No. Interesante que solo podemos estar contento, ¿no?, si confiamos en Dios. Y si no confiamos en Dios, tampoco vamos a comprender por qué pasamos por alguna prueba, alguna situación. Hay un texto interesante que quería leer con ustedes. Se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 9. Habla así: como son más altos los cielos que la tierra, assim são meus caminhos mais altos que vuestros caminhos, e meus pensamentos mais que vuestros pensamentos. Mira, aqui mostra que os planos de Deus são mais grandes que de nós. Quizás queremos ser algo, pero Deus quer poner a nós a mais. E se não for a mais, que podamos também compreender quais são os planos de Deus. Um ponto para saber se somos um mordomo fiel ¿no? Cambiado, es si confiamos o no confiamos en Dios. Correcto, es otro de los resultados, la confianza, ¿no? La confianza. Me gusta mucho un versículo que se encuentra en Proverbios, capítulo 3, verso 5. Si alguien lo tiene ahí cerquita, y si no, yo se los leo. Yo lo leo. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿no? Realmente, a pesar de los problemas, las dificultades, tenemos que confiar en Dios. Es el camino del cristiano, ¿no? Tener fe y la seguridad de que Dios está dirigiendo a pesar de lo que yo no pueda ver. Entonces, un punto interesante es confiar sobre un punto que no podemos controlar más. Cuando llega un momento que no podemos controlar, ahí sí tenemos que confiar. Porque si podemos controlar, todavía tenemos la mano, ¿no? Para poder seguir controlando. Pero si llega un momento que no podemos más controlar, ahí sí tenemos que pasar todo a Dios. A Dios, sigue con mi vida. Me guía, me leve. Y confía totalmente en Dios. Correcto. Y qué lindo es confiar en Dios desde la juventud, ¿no? En decisiones grandes, situaciones complicadas, pero también nos está llamando la Biblia a que confiemos en las cosas pequeñas, ¿no? En cosas que están ahí, decisiones que son sencillas aparentemente, pero a veces nosotros decidimos y no consultamos a Dios. ¿Qué opinas, Clara? Dice una historia que una mujer había buscado el trabajo, no conseguía, no tenía nada para comer, y su única opción, ¿no?, es refugiarse en Dios. Señor, me he esforzado, yo he puesto de mi parte. Pero tú prometes, dice ella en Filipenses 4:19, que suplirás todas mis necesidades conforme a la gloria en Cristo Jesús nuestro Señor. Mientras ella hacía esa oración, también mencionaba que necesitaba un pan. Dice que un hombre ateo se acercó por la ventana, escuchó la oración de esta mujer, y este hombre, en una acción burlona, corrió hasta su casa, fue a traer un pedazo de pan, un gran pedazo de pan, y arrojó por la ventana. La mujer, cuando vio ese pan, levantó las manos al cielo y dijo: Señor, cuán pronto contestaste mi oración. Yo te he pedido hoy y ahora aquí está delante de mí. Gracias, aleluya, alabado sea tu nombre. Y se escuchó una risa, una carcajada. Y ese hombre dice: no fue Dios, fui yo, yo te traje ese pan. Ella lo vuelve a mirar, levanta otra vez las manos al cielo y dije: Señor, yo sé que tú me has mandado este pan, aunque para eso has tenido que utilizar al diablo para que lo trajera. Muchas gracias, Señor. Creo que esta ilustración puede marcar el hecho de que el cristiano, cuando confía realmente, plenamente en Dios, todas las cosas, como leíste hace un momento también, le salen para bien. Aquel administrador, aquel mayordomo que quiere ser fiel al Señor en la devolución de sus diezmos, pierde el trabajo, confía en que el Dios le va a proveer más adelante, continúa dando de lo poco que tiene. Entonces, este ser humano, este cristiano, realmente vive una vida tan piadosa, como hemos dicho, confía plenamente en su Creador, que Dios va a ir abriendo las puertas. Qué diferente vivir de esta manera, al momento, como mencionabas, ¿no? Confío en mis propias fuerzas, sé que tengo un lugar donde refugiar mi cabeza, sé que tengo una familia que me respalda, pero cuando todas esas cosas no siempre están a nuestro favor, es el momento realmente donde el cristiano es puesto a prueba y su confianza realmente va a decir de qué está hecho este cristiano. Es el momento de decir realmente creo plenamente en Dios y Él va a hacer lo que yo no puedo hacer. El resultado de esa mayordomía, de esa administración, de todo lo que Dios nos quiere dar, tiene que mostrarse en esa confianza. Correcto, es verdad, ¿no? Y hay muchas promesas en la palabra de Dios que nos ayudan a tener esta fe y esta confianza, ¿no? Uno de los pasajes que me encanta es el Salmo 23, ¿no? Que probablemente lo sabemos hasta de memoria, ¿no? Y dice más o menos, a ver cómo. ¿Te acuerdas? Jehová es mi pastor, dice, ¿no? Uh-huh. Nada me faltará. Esa frase de nada es pues una frase muy impactante, porque Dios nos dice que nada, absolutamente nada nos va a faltar. Correcto. Yo recuerdo una oportunidad que me pasó. Estaba de estudiante, estaba vendiendo unos libros para ayudar a pagar los estudios, y llegamos a un lugar muy alejado de la ciudad. Era un centro minero. Y camuflados con los mineros pasamos, ¿no? No me había dado cuenta que había que registrarse para ingresar a las minas. Cuando llegamos nosotros al lugar, las personas se dieron cuenta que éramos ajenos. y se sintieron muy enojadas con nosotros porque hace unos 3 meses atrás habían robado la mina de ese lugar, ¿no? Habían hecho un asalto gigante y muchos de los mineros ahí nos echaron la culpa que nosotros éramos los ladrones, ¿no? Cuando hablaban hace un momento de confiar, a veces momentos de dificultades, más difícil confiar en el Señor. Ahí empezaron los mineros a practicar una frasecita que quizá algunos comprenden, justicia comunitaria, ¿no? Que es justicia con las propias manos. Y tocaron la alarma y en un momento todos los mineros estaban ahí. Yo no voy a olvidarme nunca de esa escena, ¿no? Y ya con las piedras nos empezaron a arrojar. Fue un momento muy, muy desesperante para nosotros que estábamos. Yo pensé que ahí podía acabar toda mi vida. Nos arrodillamos, oramos a Dios. Y más bien apareció un señor que dijo, ya no son ellos los ladrones, no son ellos los asaltantes. Ellos son, ¿a qué vinieron? Ahí explicamos. Yo en mi corazón un momento así de desesperación, de rabia, Señor, ¿por qué tú permites que pase esto? Pero el Señor libra a las personas. Cuando uno confía, ama a Dios, Dios protege a sus siervos también. Muy bien, amigos, estamos hablando de un tema espectacular, ¿no? Los resultados de la mayordomía y de la confianza que tenemos que tener en Dios. Enseguida retornamos con más. Año, profundice el estudio de la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org. o www.estudialabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Estamos de retorno en Código Abierto, amigos, y agradecemos a Damaris por esas ofertas que ha preparado especialmente para ti. Amigos, estamos hablando de los resultados de la mayordomía, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar ahora nuestra influencia, ¿no? La pregunta inicial era, ¿estamos influenciando o nos estamos dejando influenciar? ¿Qué opinas, Peter? Bien, si for pensar cómo comenzó el primer tema, ¿no? Hablando de dinero, de materialismo, ¿no? Estaba hablando mucho como mayordomo. Entonces, vamos intentar pensar que fueron 13 semanas de cambio. Cada semana um pouco mais. E ligando agora nosso último tema, para ter um câmbio mais completo, as pessoas têm que perceber isso na nossa vida. Temos que começar a influenciar as pessoas, não? Positivamente. Não? E há um texto interessante que se encontra em Juan, capítulo 8, versículo 12, mais um dito de Jesus que habla o seguinte. Outra vez Jesus lhes falou dizendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay un otro texto que él habla que nosotros somos la luz del mundo. Interesante que él habla que él es la luz del mundo. Y también habla que nosotros podemos ser la luz del mundo. Podemos comprender entonces que nosotros seríamos la luz menor de él. Si somos un verdadero mayordomo, podemos mostrar como ser um verdadeiro cristiano para outras pessoas. Não? Pero para ser um verdadeiro mayordomo, temos que ter uma comunhão diária com Cristo. Diariamente. Porque se eu não estou dia após dia conectado com Cristo, não vê? Tampouco você é luz. Seria sencillo, seria como pegar um enchufe, enchufar. Se enchufa, tem luz. Mas se saca, não tem mais luz. A mesma coisa, se estamos enchufados com Cristo, se estamos conectados, não? Com Cristo, dia após dia, consequentemente vão ser luz para o mundo. E as pessoas vão querer saber que luz é essa. E vão querer conhecer que luz que temos. E quando liga a pessoa, fala, eu tenho essa luz porque sou o maiordomo de Cristo. Ah, também quero ser maiordomo, então? Aí começa todo o processo de começar a multiplicar os maiordomos por todo o mundo. Correto. E me gusta muito porque termina a lição, não? De este trimestre con una reflexión, un llamado en realidad, ¿no? Acerca de las palabras que nos gustan oír, que son lindas a veces, pero también de las palabras que no nos gustaría oír, ¿no? Así que voy a invitarles a que busquen dos pasajes bíblicos, por favor. Clara, Mateo 25, 21, y Edsel, Mateo 7, 23. Entonces, vamos a ver justamente estos dos extremos, ¿no? El primero, las lindas palabras que nos gustaría oír, y las otras malas, ¿no? Por favor. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Qué interesante, ¿no? Y la otra, que no nos gustaría oír. Esta es terrible. Dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué terrible. ¿De qué estamos hablando en esta última parte de esta lección, Clarita? Al final de nuestras vidas, al final de la historia de este mundo, vamos a tener que rendir cuentas por las cosas que hemos hecho, por las cosas que hemos dicho, por las cosas que hemos recibido, por las cosas que hemos dado. Entonces, conforme a esa historia pasada de nuestras propias vidas, por el privilegio que Dios nos ha dado de estar en este mundo, sin duda nosotros vamos a tener dos sentencias, ¿no? Una que va a decir: siervo fiel, mayordomo fiel, entra, recibe el gozo del Señor, como hemos leído. O lo otro, siervo que no has cumplido lo que te he pedido, has sido infiel, no has amado realmente lo que tenías que amar, te has desviado y será la condena, la muerte eterna. Entonces, el ser humano, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, realmente deberíamos tener en cuenta que más adelante vamos a rendir cuenta de estas cosas. Y las palabras que realmente vamos a querer escuchar es esta, ¿no? Siervo fiel, mayordomo fiel, y debemos estar pues preparándonos para aquello y ser consecuentes con esto. Muy bien. Entonces, algo que tiene que quedar claro es lo siguiente, ¿no? Quieras o no quieras, estés preparado o no, aceptes o no aceptes lo que estamos hablando en este lugar, Dios va a venir por segunda vez y lo va a hacer pronto, ¿no? Y cuando Él venga, va a separar lastimosamente en dos grupos, ¿no? Aquellos que se van a ir con Él, al gozo del Señor, y aquellos que no los conocí, dice lastimosamente, ¿no? Así que es una decisión diaria la que tenemos que tomar nosotros ahora, ¿no? Primero, obviamente, conocer a la fuente de todo esto, a Jesús, entregarnos a Él completamente y cambiar nuestra perspectiva, nuestras prioridades y luchar la verdadera vida cristiana, ¿no? Tomarnos de su mano y luchar y caminar con Él. Y vamos a ver grandes cambios en nuestra vida y realmente cuando venga Jesús por segunda vez, como la Biblia dice, ojalá lo esperemos con los brazos abiertos como nuestro Salvador y Redentor, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta lección y de todo este trimestre, mi querido Peter? ¿Qué consejo les dirías a todos los jóvenes que están escuchándonos y viéndonos? Entonces, eu poderia dar um conselho para todos os jovens: é confiar em Deus. Se põe na mão de Deus e de reconhecer sua vida. Muito bem. Clarita, o que les dirias? Capaz sea, digamos, a última oportunidade que tienes que hablar a muitos jovens que por aí estão escuchando, ¿no? ¿Qué consejo les dirias? ¿Qué les dirias a esos jovens que estão com essas luchas que todos os jovens temos? Para um joven é muito complejo ser fiel em vários aspectos de sua vida, porque está sumergido en el contexto de nuestra sociedad donde le exigen, hagamos esto, vamos allá, haremos otro, y siempre va a poner en una balanza, ¿no? Dios, su fe o agradar a los demás, al mundo. Correcto, así como hemos, sí, por lo que hemos leído, entonces, a todos los jóvenes, yo quisiera decirles que siempre prioricen a Dios como primer lugar en su vida, ¿no? Él sea parte realmente de todas las cosas que hacen, de las cosas que escuchan, de las cosas que miran, de las cosas que gustan. Ahí realmente van a ser encontrados como mayordomos fieles. Y háganlo con alegría, con contentamiento, porque es eso lo que Dios quiere de nosotros. Correcto, y tú tocaste algo importante, ¿no? Mayordomía muchas veces lo vemos con el tema financiero, ¿no? Solamente, a veces. Solamente, ¿no? Gracias. Y durante todo este trimestre hemos visto que de eso no se trata la mayordomía, sino es un estilo de vida diferente, agradable a Dios, y obviamente eso va a influir en el resto de las personas, ¿no? Entonces, ¿es un desafío grande como jóvenes que tenemos? Sí. Solos no lo vamos a conseguir, simplemente si nos tomamos de la mano de Dios. Querido Edsel, queremos terminar contigo estos dos minutos para terminar también este trimestre con un mensaje poderoso que seguramente has preparado. Quiero ser un poquito gráfico. Aquí en mi mano tengo yo un celular. Hablábamos acerca de estar conectados con Jesús. Ser mayordomo en realidad es estar conectado con Jesús. Y no sé si te ha pasado con tu celular. A veces tienes poca batería y llega un momento donde te desesperas porque no puedes hacer nada, porque estás preso, porque no está conectado a la fuente de energía. Y a veces somos así, como un celular sin batería. Un celular va a ser muy útil desde cuando esté con batería, y tu vida, para que sea una vida con propósito, para que sea una vida como mayordomo que Jesús quiere, debe estar sí o sí conectado a la fuente, que es nuestro Señor Jesús. Yo te invito todos los días a ser un mayordomo del Señor, conectado a la fuente que es Cristo Jesús. Si tú estás conectado con Jesús, entonces tu vida va a ser una vida de impacto, no solamente para ti, va a ser impacto para tu familia, va a ser de impacto para tus amigos, y esa influencia que tú tienes va a capturar a otras personas para que puedan también conocer a Jesús. Que esta nueva semana, que este nuevo trimestre que ya vamos a comenzar, también sea una vida de desafíos para ti, pero que nunca puedas soltarte de la mano del Señor. Y cuando Jesús venga, que lo va a hacer muy pronto, Él pueda decir de ti que has sido un buen siervo y que también irás al reino de los cielos. Contigo al puerto de eterna paz. Lo los vientos, las ondas oirán tu voz. Haya paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar. Y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumpla tu voluntad, haya paz, haya paz. Tu voz resuena en la inmensidad, paz, haya paz. Las luchas del alma las hace cesar. Y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumpla tu voluntad, haya paz, haya paz. Tu voz resuena en la inmensidad, paz, haya paz. Después de esa parte musical tan especial que siempre tenemos en nuestro programa, vamos a agradecer a Dios por todas sus bendiciones y por todo el estudio de este trimestre y en especial por el día de hoy. Edsel, por favor, dirígenos en oración. Vamos a orar. Señor Santo y Poderoso que estás en las alturas de los cielos, estamos inmensamente agradecidos, Señor, porque tú eres dueño de todo. Señor, nosotros queremos ser hijos fieles tuyos, ser buenos mayordomos, poder administrar todo lo que nos has dado, Señor, en nuestra vida, nuestros talentos, nuestros bienes, el dinero, Señor, el tiempo, cada cosa, Señor, que tenemos, nuestro cuerpo, todo, Señor, que pueda ser manejado, no como nosotros queremos, sino de acuerdo a tu voluntad. Y que un día cuando Jesús regrese, pueda hallar en nosotros siervos fieles que han hecho lo que el Señor Jesús ha mandado. Señor, que nuestra vida también sea una vida de impacto para las demás personas, que nuestra vida sea un testimonio para ganar almas para ti, Señor. Tú puedas bendecir en este momento cada persona que está escuchando, cada persona que está observando el programa mediante la televisión, mediante la internet. Y Señor, en este momento hemos decidido ser fieles mayordomos tuyos, Señor. Utilízanos en tu obra. Gracias por el estudio de este día y te pedimos, Señor, que tú puedas continuar dándote tus bendiciones para con todos nosotros. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos terminado el estudio, no solamente del día de hoy, de la última lección, sino también del trimestre, ¿no? Hemos hablado de mayordomía, los propósitos de nuestro corazón. Para la siguiente semana tendremos un estudio nuevo de la Palabra de Dios, que seguramente va a ser de gran bendición también. Peter, gracias por ser parte de Código Abierto. Dios te bendiga mucho. Muchas gracias por la invitación. Y dejo un saludo aquí de Brasil, ¿no? Para toda TV Novo Tempo, parte hispana. Muy bien, muchas gracias. Clara, Dios te bendiga muchísimo. Muchas gracias por este tiempo, realmente agradezco. Muy bien, Edsel, como siempre te digo, una bendición tenerte en este lugar. Gracias y que el Señor pueda bendecir su palabra. Mis amigos, si todavía estás con dudas, debilidades, mira que Dios te está esperando con los brazos abiertos y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No te olvides de eso. Dios te bendiga muchísimo. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Código Abierto.